canta Carlitos Jiménez con ritmo de lambada. Marcelo y la gente de Radio Alternativa FM, bien cuartetera. Más famoso, Carlitos Jiménez, nos entregaba ritmo de lambada.